día. Pienso que es suerte la mía. No estoy soñando, es realidad. Vivo como en una nube. Tengo lo que nunca tuve. Te tengo a ti todo lo que me das. Y aunque sé bien que podrán venir tormentas. De todo.